saber que aquella noche sería su último día. Al vender la pasta base, parado en aquella esquina, con una bolsa con droga, lo agarró la policía. Ahora se encuentra en la cárcel, pagando aquel error. Su madre llora y le pide, por favor, al gran señor, que proteja a aquel muchacho, porque él es su hijo menor. Caminando paso a paso, va con rumbo al penal. A ver a su hijo querido, su madre va a visitar. La sentencia ya está dicha, no lo volverá a abrazar. Una mujer abogada de su caso se encargó. Madre, como podía, el dinero reunió, sin pensar que esa malvada su platita le robó. Hoy ya libre de la cárcel, su madre lo perdonó. Todos lo miran con pena, le preguntan qué pasó. Él le contesta llorando, perdónenme por favor. Este caso es un hecho que en mi pueblo sucedió. Un joven desorientado en la droga se metió. Hoy es hombre de trabajo, él ya se realizó.